Lección número 10. Nuestra esperanza. Para el 9 de junio de 2012. Una respuesta de amor. Sábado 2 de junio. Para memorizar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Pensamiento clave. Debemos ganar almas para Cristo. La pregunta es, ¿qué nos motiva a hacer precisamente eso? Aunque a menudo se considera que nuestro texto para memorizar se refiere a los 10 mandamientos, también hay otros mandamientos entre los cuales está: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Nuestra motivación para testificar y evangelizar debería ser la gracia de Dios hacia nosotros y no un sentido de culpa, de obligación o de deuda. No necesitamos ser psicólogos de la conducta para saber que mucho de lo que hacemos es una respuesta a algo. Esto también será cierto de nuestra participación en la testificación y la evangelización. Podemos descubrir nuestra motivación preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué participamos en la testificación y la evangelización? ¿O por qué no lo hacemos? Analizaremos la motivación correcta para involucrarnos en la obra del Señor y también los peligros de trabajar con motivaciones equivocadas, tales como la obligación, la culpa o la vergüenza. Veremos por qué la evangelización y la testificación deberían ser nuestra respuesta de amor al don de la salvación que Dios nos ha dado.